A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a la Orquesta de Cuerdas de Astor Piazzolla del año 1956. Piazzolla ha vuelto a Buenos Aires luego de sus estudios en Francia. En 1955 lanza en Buenos Aires su octeto Nuevo Tango, con el cual hace volar plumas entre el mundo del tango. Quizás fue demasiado pronto esta renovación y debe haber pensado: voy a hacer variaciones sobre lo ya conocido. Con esta orquesta vamos a escuchar primeramente de Peregrino Paulos y Rubinstein, Inspiración. Thank you. Ahí teníamos Inspiración, el famoso tango, tocado de una manera diferente a todas las grabaciones que conocemos. Piazzolla acá invierte el orden de las partes del tema, como pudimos oír. Él entra con la segunda parte del tema, se salta el característico puente entre ambas partes y entra a la parte primera. Notamos interesantes contrapuntos entre las cuerdas y el piano. El siguiente es un tango del pianista Osvaldo Tarantino, Del bajo fondo. En la continuación, un gran tango instrumental de Julio De Caro, Loca Bohemia, donde la primera parte, la orquesta entra a tutti, para continuar al final de esta parte con un solo de violín del Vino Barraro, para entrar a la segunda parte con un bellísimo solo de piano de Jaime Gossi, en esta magistral interpretación. Cierra el tema con variaciones de bandoneón de Piazzolla sobre la misma parte que conduce el tema hasta el final. Escuchemos Loca Bohemia.

insertara el tango tradicional y al mismo tiempo entrara también el tango nuevo. Escuchemos Tres Minutos con la Realidad. Con esta forma de hacer sus obras, no es que Piazzolla haya cedido ante las presiones y las críticas. Todo esto es como un silabario para los tangueros, para pasar luego concursos superiores más complejos. Y nuevamente advierte, pone en alerta a los tradicionalistas con su tango estrenado en Francia en 1955. Con la orquesta de músicos franceses, prepárense, en 1955, y cierra este disco con la misma advertencia, una vez más, prepárense. Thank you.